Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente rebelde que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro por Radio Placeres en alguna de sus formatos. Quizás lo está escuchando por el FM en el 87.7 o también lo puede estar escuchando por www.radioplaceres.cl y también por alguna de las radios que nos retransmiten a lo largo de este territorio, aún dominado por un estado de Chile que es bien aristocrático, burgués y que está presto a los intereses que no son de nuestra clase o de nuestro de nuestras perspectivas de vida. Queremos hoy día desde el Aire Puro darle un saludo muy grande a toda la gente que sigue organizada en piños anticarcelarios, particularmente quienes están visitando mujeres en La Cana, porque es donde hay menos visitas. Las visitas a las cárceles de hombres es mucho más. Las mujeres ahí están bastante tiradas en varios sentidos. Y lo decimos por varias razones, porque siguen activados los piños anticarcelarios, pero también por el caso de particularmente Katy Barriga y otros casos que se vienen igual de alcaldías corruptas que solamente roban y que roban del orden de una teletón para arriba y que no se les da ni siquiera prisión preventiva. Mientras que a las compañeras, 75% decían de las compañeras que están en cárcel, de las mujeres que están en cárcel, son madres, y eso no es ningún fundamento, ningún argumento para ningún juez o jueza para darles prisión preventiva o para generar ciertos beneficios, ¿no? De hecho, las compañeras han estado publicando también a propósito del llamado a la libertad de Claudia Nahuelán Yempi, que a través de solamente especulaciones mediáticas va a estar privada de libertad, perdón, pero en términos de prisión preventiva. Pese a que ella tiene 3 hijos, tiene una comunidad. Y bueno, la PDI, el gobierno y los fiscales, particularmente fiscal de apellido Yáñez, son quienes están de persecutores. Ella es del Love Pocuno. Y bueno, desde el 10 de enero recién pasado se le ordenó la prisión preventiva. A propósito de asociación criminal, robos con intimidación, incendio y lesiones graves. ¿Ya? Sabemos cómo son. Y también en el mismo contexto, ¿cierto? Ocurre de que recordamos también con este caso el caso de Bastián Arriagada, quien estuvo le habían sancionado con 61 días de cárcel por vender CDs pirata y que falleció en el incendio de la cárcel de San Miguel. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Los cuales tenemos que lamentar. Acá desde el Aire Puro siempre tratamos de hacer vínculos con otros temas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con los procesos sociopolíticos ambientales. Y también recordar el caso de Lorenza Cayupán, quien fue una mujer que dio a luz engrillada. Entonces, hay demasiados casos que demuestran una y otra vez de que la justicia acá en este país, y si no en todos, está a favor de los poderosos, de los que tienen mucho dinero o influencias. Hoy día en este Aire Puro, que me parece que es el 816, tenemos varias, algunas entrevistas, ¿cierto? Y audios que vienen desde el equipo. Uno de ellos es Aires de Brotes, que agradecemos ahí a Mel y a Lore que hacen ese especial, esa cápsula para este programa y sin duda para cualquier otro espacio, ahí para que lo repitan en las radio amigas, que nos van a hablar hoy día de las huertas en verano. Así que ahí prepárese, tenemos este tiempo tan caluroso que está dando. Esto aquí por lo menos en Valparaíso son 3 días de calor, 3 días de frío, pero frente a este cambio climático, a ver, le vamos a preguntar ahí a la Lore qué es lo que se tiene que hacer, cómo le mandamos en el verano para poder preparar nuestras huertas. También está ocurriendo de que en el Valle del Huasco salió una carta pública desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto el 17 de enero a propósito de un nuevo megaproyecto minero de Barrick en las nacientes de aguas glaciares y lagunas altoandinas, que además tienen una protección oficial. Entonces, ahí la gente, como es muy organizada, como han demostrado año tras año, lucha tras lucha, organización tras organización, han demostrado de que se puede defender el territorio. Ahí le vamos a preguntar a la gente de Huasco Alto qué es lo que está pasando, cuál es la relación entre Barrick Gold, Antofagasta Mineral de Luxich, ¿cierto? El gobierno, este gobierno supuestamente, bueno, este gobierno de capitalismo verde, etcétera. Entonces, a reconocer una vez más ese territorio como un territorio de defensa. Y también en unos minutos más vamos a tener una entrevista con las personas que en estos momentos ya se están manifestando ahí en Viña del Mar, porque está ocurriendo de que los piños de coordinadoras de las coordinadoras por Palestina se están moviendo y bueno, desde siempre, pero particularmente ahora ahí en Viña, así que les vamos a llamar para preguntarles cómo está la cosa, ¿cierto? ¿De qué manera podemos aportar también? Este es un meeting en solidaridad con el pueblo palestino, que es hoy sábado 20 de enero, desde las 11 horas en la Plaza Vergara y en Viña del Mar. Así que si usted está escuchando y se motiva, agarre una micro, váyase para allá, póngase los audífonos, siga escuchando El Aire Puro y apoye ahí de esta manera o de todas las otras, porque como decían, desde Palestina y desde otros lados, cualquier cosa que hagamos ya es un aporte a detener este genocidio. Eso pues, compañeros. Además tenemos de la musiquita ahí que recopilamos entre los compañeros del Aire Puro, a quienes desde ya le hago un saludo: a la Mel, a la Lore, al René, al Nico, a Javier, a nuestra compañera Mike, que se sumó también desde allá de Argentina. Así que harto aguante, pom. Como se ha venido viendo, ayer conversábamos ahí en un conversatorio que hubo, decíamos de que siempre los tiempos son complejos, siempre han sido complejos. Entonces, vamos al aguante, lo único que nos tenemos a nosotros es, entonces pongámosle bueno, ¿ya? Con las dificultades que eso implica, ¿no? Pero al aguante, compas, saquemos fuerza, saquemos organización. Como decíamos el otro día, la acción directa está buena, pero la acción organizada capaz que sea harto mejor, o no sé si mejor, pero estaría buena llegar a acciones organizadas. Hay hartas cositas más que les queremos compartir, por supuesto, que las vamos a dejar para el momento de las noticias y otras cosas más, los titulares que hay que estar ahí mirando. Por lo pronto nos vamos a ir con un tema instrumental que es de un... yo recomiendo mucho escuchar a Antonio Monasterio Ensemble. Cualquiera de sus discos son entero buenos, un jazz ahí. Y esto se llama Centro y Periferia, para que le ponga oreja. Esto es Aire Puro, compañeros, y estamos en tu oreja. Thank you.

Mire, el Comité Chileno de Solidaridad con el Pueblo Palestino es una organización constituida hace alrededor de 50 años, que ha tenido momentos de más actividad y de menos actividad. Y está integrado no solamente por descendientes de palestinos, sino que por muchos sectores o personas que pertenecen a organizaciones sociales. Y el colectivo 29 de noviembre fue creado a raíz de que el 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que fue instituido en el año 78 por las Naciones Unidas, después de 30 años de decretada por las mismas Naciones Unidas la partición de Palestina. Y en el fondo entonces fue como un limpiado de conciencia de las Naciones Unidas. Uh-huh. En ese momento, el 29 de noviembre, se constituyó el colectivo, desarrollaron una actividad que tuvo bastante resonancia y de ahí han estado haciendo varias presentaciones que son más bien entre artísticas, musicales, en las distintas calles o ciudades, plazas de la ciudad. Uh-huh, uh-huh. ¿Han realizado actividades tanto aquí en Valparaíso como en Viña del Mar, como en otras ciudades también? Claro, nosotros básicamente nuestra acción ha sido en Valparaíso y Viña, uh-huh, y apoyar actividades que se han desarrollado en Villa Alemana o Quilpué, uh-huh, incluso en Limache. Uh-huh. Y en estos momentos, este meeting, ¿cuál es el objetivo que tienen? Y cuéntanos un poquito cómo está la situación ahora ya en Plaza Vergara. Mira, el objetivo esto es un objetivo global, es una campaña que se ha desarrollado globalmente con el objetivo de seguir hablando de Palestina, de seguir dando a conocer su situación, de exigir a nuestros gobiernos que apoyen la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y, en la medida de lo posible, de hacer manifestaciones frente a la embajada o consulado de Estados Unidos y de Israel. La situación ahora en la Plaza de Viña, la Plaza de Viña es bastante concurrida. Pasa mucha gente, de modo que estamos con las banderas, estamos con información que entregamos, lienzos, y la gente de repente se acerca y le informamos de la situación. Oye, y al respecto de la postura que, a mi parecer, quiero adelantarlo, de que muy tibiamente, inclusive tardíamente, ha generado el gobierno de Chile, ¿qué es lo que ustedes han observado? ¿Cuál ha sido el proceso de tratar de hacer injerencia, cierto, a nivel internacional? ¿Cómo es la mirada que ustedes tienen del gobierno de Gabriel Boric y quizás también del Congreso y otras instancias que podrían haber hecho instancias políticas de más fuerza? Mira, en realidad el presidente se ha expresado en más de una oportunidad condenando estos crímenes, pero lamentablemente no ha habido la fuerza de sumarse a la presentación de Sudáfrica. Y lo que han ahora hecho México y Chile, que es como un paliativo, es presentar una solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue todos los crímenes ocurridos en Israel y Gaza. Y por lo tanto es una manera de empatar, porque ellos enfáticamente, el gobierno chileno dice que investiguen los crímenes de Hamas y los crímenes de Israel. Entonces se establece, frente a un genocidio, un empate con un movimiento de liberación nacional. Sí, ¿podrías profundizar en eso? Porque naturalmente las noticias hegemónicas, digamos, generan también esa idea de empate. Entonces, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen como coordinador y como colectividad al respecto de el proceso palestino? Porque es diferente pensar solo en Hamas que pensar en el pueblo palestino o en el pueblo árabe en su totalidad. Sí, efectivamente. Nosotros, en primer lugar, desde el año, desde los principios de los 60, que se constituyó la Organización de Liberación de Palestina, su objetivo era precisamente descolonizar Palestina. Era un periodo en que avanzaba la descolonización en el mundo. Y la Carta Nacional Palestina establece que se constituirá en Palestina un Estado laico, democrático, no discriminatorio, no religioso. Ahora, esto ha ido evolucionando. El movimiento de liberación ha pasado por muchas etapas, unas positivas, otras negativas. Pero la autoridad palestina, que se constituyó después de Oslo del año 93, negoció con Israel y en el fondo reconoció a Israel y aceptó la estructura de territorio que hoy día hay, que Palestina apenas tiene el 22% de su tierra. y muy fragmentada. Entonces, nosotros reconocemos que ha habido un periodo largo, largo de represión, bombardeo. A Gaza la han bombardeado en este periodo 5 veces. Entonces, la actuación de Hamas en este momento, que seguramente se viene preparando de hace mucho, busca primero volver a poner el tema palestino en el tapete y segundo, demostrar que el pueblo palestino y sus organizaciones de resistencia están en condiciones de enfrentar al enemigo sionista. Uh-huh. Y lo último quiero decir que Hamas, como dices tú, no es el pueblo palestino, pero es uno de los más legitimados componentes del movimiento de la liberación palestina, que está constituido por muchos grupos y organizaciones. Sí, totalmente, porque ahí, como te decía yo, hay un muy alto grado de perversión en cómo se transmiten las noticias y cómo se generan confusiones. Por otra parte, y quizás entrando a algo que es mucho más sensible y doloroso, ¿puedes tú hacernos una actualización de la situación de los bombardeos, de la situación de los hospitales, de la situación de los edificios, de esta incursión? También hemos sabido de que de alguna manera en estos días ha habido un apagón de internet también. Entonces, si nos puede dar contarnos qué es lo que ha estado sucediendo y cuáles son las informaciones que ustedes tienen. Muy bien, mira, desde el año 2007, en que Hamas ganó democráticamente las elecciones palestinas, pero y ellos afincaron en la franja de Gaza porque Israel y la autoridad palestina intentaron dar un golpe de Estado y detuvieron a muchos militantes de Hamas. Entonces ellos se hicieron fuerte en la franja de Gaza y desde ese periodo hasta ahora ha estado bloqueada Gaza para los alimentos, las medicinas, el agua, etcétera. Y en cuenta gotas se le abre la frontera para que ingresen alimentos y otra vituallas. Ahora, Hamas ha tenido la capacidad de abrir túneles muy largos que atravesaban la frontera de Egipto y por ahí pasaban alimentos, por supuesto, armamento, etcétera, etcétera. Pero ha sido una situación permanente. Entonces, hoy día Israel, más bien, más que como te digo, tratar de tapar su fracaso en reprimir esta acción, está hoy día aprovechando para intentar hacer una limpieza étnica. Ellos hablan de destruir a Hamas, pero militantes de Hamas han muerto pocos, muchos menos que soldados israelíes. Lo que han hecho y lo han hecho muchas otras veces es atacar a la población civil, atacar edificios donde ellos suponen que hay uno o dos o tres militantes de Hamas, pero hay cientos de familias. Entonces, en este momento, el 90% de Gaza está en el suelo. Los hospitales quedan dos o tres. Universidades todas destruidas, escuelas todas destruidas y infraestructura de todo tipo. Y como tú dices, cortes de internet permanentes. Ahora, lo que es destacable y que da esperanza es que, reconocido por mismos miembros del gabinete de Israel, sostienen que es imposible terminar con Hamas. Y eso redunda en un desprestigio del mismo gobierno y, por supuesto, del criminal Netanyahu. Uh-huh. Oye, y por otra parte, en otro ámbito del análisis, ¿cuál es la situación que ustedes observan a propósito de las acusaciones que hizo, de la presentación que hizo Sudáfrica, ¿cierto?, frente al mundo finalmente, parándose, ¿cierto?, en contra de Israel, en contra del genocidio? ¿Cuáles fueron las actuaciones de Alemania? ¿Cuál es lo que se está diciendo desde Reino Unido, desde la Unión Europea? Esa parte, ¿tú podrías contarnos un poco cuál es la situación y de qué manera ustedes también están observando de que esta acusación genera algún tipo de movimiento en la población mundial? Sí, mira, yo quisiera separar las poblaciones de los gobiernos. Eso. Los gobiernos del occidente, que yo le llamo occidente blanco, los europeos, los anglosajones, todos están firmemente detrás de Israel e incluso fomentan esta carnicería. Uh-huh. Pero los pueblos, esos pueblos que no quieren aparecer culpables como sus gobiernos, tú ves que han hecho manifestaciones de gran envergadura en los países desarrollados y con una represión que demuestra que su democracia dura hasta que les conviene. Ahora, con respecto a la acusación de Sudáfrica, además es muy significativo, porque si hubo un régimen de apartheid que generó también graves crímenes contra la humanidad, fue en Sudáfrica. Entonces Sudáfrica, cuyo gran líder Nelson Mandela apoyaba totalmente a Palestina, ellos presentan esta acusación de genocidio. Ahora, la actuación de Alemania es vergonzosa, y la actuación de Estados Unidos y del resto de los países occidentales también. Pero esto sirve para agitar a las poblaciones, a la opinión pública, para que siga exigiendo el fin al genocidio, una solución para Palestina, etcétera. Y finalmente, no hay tantas esperanzas de que prospere la acusación, porque este tribunal, que va rotando cada 3 o 4 años, sus principales autoridades son todas occidentales: checoslovaco, polaco, británico, francés. Sí, totalmente. De hecho, como tú dices, por ahí hablamos ayer justamente de la orientalización que se hizo como para establecer el enemigo árabe, particularmente árabe, frente a Occidente, y eso no se acaba en estos momentos, no se va a acabar con este proceso. Por otro lado, compañero, y pensando un poco en las posibilidades, porque siempre las instituciones y sobre todo estos tribunales de tan grandes tienen límites, como tú mismo lo expresaste, que probablemente no prospere. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo? ¿De qué manera nos asociamos para poder aportar a una transformación de esta situación? Mira, en verdad, el Tribunal Penal Internacional... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí te escucho. Ya. El Tribunal Penal Internacional entrega una resolución provisoria que va a ser en los próximos días, que podría ser positiva, exigiendo a Israel el fin del genocidio y de la ocupación, que por supuesto Israel no la va a aceptar, como no ha aceptado ninguna de las cientos de resoluciones de las Naciones Unidas, pero yo insisto que esto sirve para agitar. Ahora, por otra parte, Israel está en un momento de extrema debilidad del Estado israelí. Hay una división de la sociedad muy aguda, y además los esfuerzos de guerra han significado un empobrecimiento del país. Muchos de los reservistas son obreros o empleados de las fábricas o empresas que están detenidas porque ellos están en la batalla. Por otra parte, hay una gran resistencia de reservistas israelíes a participar en esta carnicería. De modo que es un círculo, un contexto viene... Yo no quiero levantar esperanzas de que va a caer el sionismo con esto, pero hoy día está con un ala rota. Oye, y para nombrar quizás brevemente la relevancia de Yemen, Líbano y Siria, que hoy día fue bombardeado Siria. Mira, en general se ha logrado constituir, y esto hay que recordar mucho al general Soleimani, un general iraní, que ayudó a constituir esto que se llama el Frente de la Resistencia, con respaldo en el Líbano, con algunos guerrilleros en Siria, en Irak, en Yemen. Entonces, esta unidad de acción ha permitido dar una respuesta bien contundente al sionismo y, sobre todo, a su mentor, que es Estados Unidos. Bueno, uno nunca sabe si Estados Unidos es el lacayo de Israel o Israel es el lacayo de Estados Unidos. Y en el caso yemenita, el pueblo yemení ha estado sometido a 8 o 9 años de bombardeo, dirigidos por Estados Unidos, pero ejecutados por Arabia Saudita, los Emiratos, todos esos gobiernos reaccionarios. Y los hutíes, que les llaman, que es Ansar Allah, lograron frenar ese intento de eliminarlo, y hoy día dominan el estrecho que se llama Bab el Mandeb, por el cual circula buena parte de del transporte marítimo internacional y especialmente hacia Europa. Entonces ellos primero visibilizan su lucha y segundo apoyan a la causa palestina. y son un ejemplo. El país más pobre del mundo árabe le da un ejemplo al resto del mundo árabe, cuyos gobiernos o mantienen silencio o sencillamente apoyan bajo cuerda a Israel. Están escuchando la voz de Víctor Maluk Manzano, quien en estos momentos está actuando como representante del Comité Chileno de Solidaridad por el Pueblo Palestino y de parte del colectivo 29 de noviembre. El llamado internacionalista hoy es al mitin en solidaridad con el pueblo palestino, particularmente en Plaza Vergara, pero donde usted esté. Compañero, agradecido por esta entrevista, agradecido por lo que siguen haciendo como comité y como colectividad. Pero no podemos cerrar sin dejarle ahí micrófono abierto a un llamado, a alguna idea que se haya quedado detrás del en tintero, como se dice, y por otra parte también de páginas web de medios internacionales, ¿cierto?, que puedan cubrir estas noticias con mayor claridad o con más cercanía apegado a la verdad. Muy bien, pues. En primer lugar, nosotros como Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, enfatizamos bastante la palabra chileno. Muchas organizaciones chilenas se han sumado coherentemente a esta lucha y a la defensa del pueblo palestino, y eso lo agradecemos sinceramente. Por otra parte, hoy día los medios de comunicación, desde siempre, en Chile y en el mundo, están dominados por un consorcio que obedece a las órdenes de las transnacionales. De modo que la información es excesivamente falsa y a veces ridículamente falsa, porque se puede comprobar muchas cosas gracias a las redes sociales. Ahora, como medios de comunicación, yo diría primero Hispan TV, que es transmite en directo por televisión y también tiene Instagram y página web, hispantv.com. Después tenemos Al Mayadin, que es del Líbano, cercano a Hezbollah. Tenemos la agencia de noticias siria SANA, S-A-N-A, SANA. Y después hay un montón de Instagram en que, por ejemplo, Democracy Now!, por ejemplo, Mundo Waze, que es una página de los judíos antisionistas. Y uno se va, al meterse, va accediendo a este otro tipo de páginas. Pero básicamente estos dos o tres te permiten contrastar una visión con esta tan sesgada de Occidente. Agradecido, Víctor. Cualquier cosa, Aire Puro y Radio Placeres de Valparaíso está a disposición, así que muy agradecido con lo que están haciendo. Por favor, cuenten con nosotros para poder seguir agitando, seguir invitando a actividades como la que están haciendo ahora. Un abrazo, saludo ahí a la gente, un abrazo fraterno para todos ustedes. Un saludo muy cariñoso a Radio Placeres, en cuyos orígenes yo estuve presente. ¡Eso! Bueno, bueno. Entonces ya nos veremos, pues, compañeros. Eso. No, rodeando la Radio Placeres. Bueno. Con la Eliana Vidal, con el Pato Contreras, etc. Oh, bueno, mira qué sorpresa y qué alegría. Ya, Víctor, que estés muy bien. Muchas gracias, pues. Un abrazo, nos estaremos viendo. Gracias, chau. Ahí teníamos entonces nuestra primera entrevista de esta semana. Algo que yo voy a incluir otra más, The Real News Network, que también están generando documentales cortitos a propósito de no solamente los ataques, sino que también la resistencia que se ha generado en Palestina, ¿ya?, en Cisjordania o en lo que se llama el West Bank y otros lugares. También le invito a que vayan observando en las redes, ¿cierto?, los avances en términos de del extractivismo, particularmente hidrocarburos, y todos los ataques, todas las invasiones que fueron lideradas por Estados Unidos en Medio Oriente. Y hay una relación directa, ¿eh? No es otra cosa. Desde el 2000 que se empezó a encontrar gas natural y petróleo en las costas de tanto del Sinaí como de Palestina. Y en esos momentos es cuando se le quita más mar a Palestina por parte de Israel. Entonces, bueno, el extractivismo está también ahí detrás. No solamente es una cuestión religiosa, o quizás lo religioso también siempre ha estado de la mano de esto económico, lucro, o como usted le llame.

Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Somos uno de los lofts que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chotamil Nahuel, soy machi del Loft Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en su versión 816, como les decíamos. Y es grato, de alguna manera, ¿cierto? Por un lado, de saber de que siempre en el Valle del Huasco hay organización, hay respuesta a todos los procesos que desde el Estado, desde el gobierno y desde las empresas tratan de hacer incidencia, principalmente desde megaproyectos mineros en ese territorio. Para esto, ¿cierto? Para ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos a propósito de un nuevo proyecto que se llama El Entierro, estamos al teléfono con Irene Alvear Azcárate, quien es habitante del Tránsito y es parte de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. Primero que todo, compañera, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, muchas gracias, con calor, este es un valle muy caluroso. Pero bien, muy agradecida y agradecida en nombre de la asamblea de esta invitación y de esta posibilidad de contarle ahí a los radioescuchas de la Radio Placeres, ojalá que nos estén escuchando de Valparaíso también, tengo muchos cariños en Valparaíso, así que eso, muchas gracias por la invitación. Eso sí, gracias a ti por esta entrevista y, como decíamos, también por seguir en organización. Ahí mismo en la carta pública, que ya vamos a entrar al detalle, ustedes decían de que la organización lleva por lo menos, ¿cierto?, 24 años desde que se enteraron del funesto proyecto Pascualama. Antes de entrar a la conflictividad actual, te quiero pedir de que nos haga una breve historia de lo que es la organización en el Huasco Alto. Ya, mira, voy a tratar de ser breve, porque tal como tú dices, le hemos puesto 24 años, pero en realidad es bastante más. Esta es una comunidad que empezó a enterarse. Esta es una comunidad agrícola, agropecuaria, fundamentalmente pequeños productores. Entonces, fue muy impresionante cuando nos empezamos a dar cuenta de que habían riquezas mineras que estaban puestas en el ojo de las mega empresas, arriba en la cordillera, donde nacen las aguas, que es un punto súper importante, que es algo que vamos a llevar hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque estos proyectos, arriba hay oro, fundamentalmente oro, plata y otros minerales asociados, están en las nacientes de las aguas de este río, que es el río Huasco, que nace a partir de dos ríos. Este es un valle muy hermoso, igual aprovecho de invitar a los que quieran venir a visitarlo, que a mitad de camino se divide en dos, en el Valle del Carmen y del Valle del Tránsito. Y esos dos valles están regados, o sea, en dos ríos que nacen en la alta cordillera a partir de los glaciares que hay arriba. Y una de las cosas más impresionantes para esta comunidad fue que cuando se empezaron a enterar del proyecto Pascualama, de la funesta Barrick Gold, se dieron cuenta, la gente que sabía, los antiguos que vivían acá, que no estaban mencionados los glaciares. O sea, en un intento por... Nosotros ya sabemos, esta es una empresa que es muy mentirosa, entonces en un intento por engañar de lo que había ahí arriba, habían evadido por completo el tema de los glaciares. Entonces esa fue una de las primeras alarmas y advertencias de la comunidad, decir, pero bueno, si allá arriba hay glaciares. Entonces ahí Barrick cambió su proyecto y en algún momento ellos propusieron la genial idea de desplazar los glaciares. O sea, ellos los iban a levantar, no sé con qué tipo de tecnología, correrlos, como que se tratara de un cubito de hielo que tú tomas y lo mueves de tu refri para de un lado para otro. Entonces, en ese sentido, la comunidad reaccionó aquí casi por completo en contra de ese proyecto. En algún momento, toda esta comunidad estaba en contra porque se daba cuenta de que era un proyecto que iba alterar nuestra forma de vida, que está vinculada con el río, una forma de vida, además que es un vergel, un río que riega muchas propiedades, que tienen una variedad de frutos magníficos, es verdaderamente un vergel este valle. Entonces la comunidad entera se organizó y hubo una oposición muy grande a ese proyecto. Entre medio pasaron muchas cosas y una de esas cosas que pasaron fue que estas empresas se dieron cuenta de la necesidad de tener a las comunidades de su parte y ahí empezaron una intervención muy grande que incluye básicamente la entrega de fondos. En ese proceso, por ejemplo, le entregaron una cantidad de fondos gigantescos a la Junta de Vigilancia del Huasco, del río Huasco, cuyo protocolo de acuerdo incluía que ellos no se iban a seguir oponiendo al proyecto, por ejemplo. Y eso era porque antes sí estaban en contra del proyecto. Y así, sucesivos acuerdos, entregas de dinero para un lado, para otro, para unas organizaciones, para otras, que hicieron que la organización fuera decantando para que ya no fuera unánime el rechazo. Eso implicó una ruptura del tejido social en nuestra comuna muy grande. Y eso es algo que nosotros consideramos particularmente grave, porque esta es una comuna aislada, está alejada de los centros. Estamos a más de... yo estoy a 75 kilómetros de Vallenar, que es una ciudad más grande cercana, y estoy en la mitad del valle. Hay gente que está a 150. Entonces, la solidaridad comunitaria, el hacer cosas en colectivo, el apoyarse a los unos a los otros, era y es muy importante. Entonces, cuando tú fragmentas y rompes un tejido social, haces un daño enorme a comunidades como esta. Entonces, en ese sentido, igual la gente que siguió, había un grupo que iba unido por el agua, y otras asambleas se unieron en algún momento en la asamblea por el agua del Huasco Alto. Aproximadamente esto fue hace unos 10 o más años por ahí. Y este es el núcleo de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, que ha mantenido, sin claudicar, la lucha en contra de Pascualama, y eso fue también, entre muchos otros aportes aquí, también hay que ampliar el abanico a toda la gente que ha aportado, no solamente acá en el Valle, sino que a nivel nacional, ustedes mismos con haber informado esto, y a nivel internacional también este Valle ha recibido mucha solidaridad, que logramos que en el año 2020 se decretara el cierre total de la mina Pascualama. Este es un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en ese momento, un fallo del segundo tribunal ambiental de Antofagasta, pero fue ratificado en el 2020 por la Corte Suprema, y entonces ahora Pascualama está en un proceso de cierre. Tenían 5 años para eso, empezó el 2020 hasta el 2025. En este momento están ellos en la etapa de cierre, pero aún no han presentado un plan de cierre. La empresa sigue interviniendo en el territorio a través de programas, a través de entregas directas de fondos a la gente. Entonces, nosotros hemos durante todo este tiempo seguido poniendo la alerta al hecho de que Pascualama sigue siendo una amenaza, digamos. Es importante decir que el fallo de clausura es por 5 motivos. Y uno de los cuales tiene que ver, por supuesto, con el daño irreparable a glaciares en la parte alta de nuestro valle. Sí, totalmente. Oye, es impresionante el resumen que hiciste, pues Irene, ¿qué querés que te diga? Invitamos ahí inmediatamente a la gente, luego te voy a pedir los sitios web en donde poder descargar la carga pública que hicieron como asamblea. Uh-huh. Pero para ir también relacionando de que hoy en día ustedes se están enfrentando a otro proceso y que incluye a otros actores, como es otro que también tiene un prontuario bastante grande, que es Antofagasta Minerals, ¿cierto? Parte del grupo Luxich, y que ustedes se enteraron hace relativamente poco, ¿cierto? Del proyecto El Encierro. ¿Puedes contarnos, por favor, cómo ustedes se enteraron y cuál es la situación que hay al respecto de esto que ustedes llaman la Unión de Destructores de Glaciares? Claro, mira, efectivamente nosotros estábamos hasta el año pasado con el tema del cierre de Pascualama, ese era como el tema, yendo, viendo como las acciones de la empresa en ese ámbito, la empresa está muy presente acá en el territorio, interviniendo de muchas maneras todas las organizaciones, como te contaba, pero de pronto nos enteramos por la prensa, porque de alguna manera ellos igual le pusieron bombo y platillo a esa noticia, que había una asociación entre Barrick y Antofagasta Mineral para hacer sondajes en una zona que ellos denominan el encierro. Tú al principio tuviste ahí un lapsus que fue bastante aceptivo, porque dijiste el entierro, y efectivamente a veces nosotros estamos pensando que esto es como la idea del entierro del valle, porque este lugar donde están proyectando estos son 60 plataformas con un total de 80 sondajes. Los sondajes, para quien no sepa, son unos hoyos muy profundos que se hacen en la tierra para sacar muestras de mineral y ver su cantidad y su calidad. Ahora, este lugar ellos ya lo han intervenido antes. Lamentablemente no es una zona prístina, son lugares que ya han intervenido con pocos sondajes, porque para que esto entre al sistema de evaluación ambiental tienen que ser 40 a lo menos. Entonces las empresas muchas veces hacen 20, hacen 30 por acá, hacen 10 por acá, de esa manera van fragmentando su estudio, pero por razones probablemente de sus operaciones ahora necesitaron hacer más de 40 y por lo tanto tienen que ingresar al sistema de evaluación ambiental mediante una declaración de impacto ambiental, que es lo que hicieron ahora en diciembre del año pasado en esta virtuosa unión que, claro, porque son destructores de glaciares. Antofagasta Mineral también tiene su prontuario en otras partes de Chile destruyendo glaciares, y ese es uno de los puntos más importantes, porque mira, nosotros en algún momento como habitantes de esta cuenca, el conflicto era entre una mega minera que viene a destruir y a contaminar las aguas, porque los riesgos de contaminación de agua son muy altos acá en la cuenca, o sea, donde en la cabecera, donde parten las aguas, ¿ves? Entonces es como una empresa que viene a intervenir y que va a, y de hecho intervino y cambió nuestra forma de vida. Pero esto ha transitado ahora hacia otro tema que es mucho más relevante y que tiene carácter nacional y global, que tiene que ver con las fuentes de agua dulce. Chile es el poseedor del 80% de los glaciares en Sudamérica, el 80%, y solo en la región de Atacama hay más de 1000 glaciares. Acá arriba, en la parte alta de nuestra cordillera, hay cientos de glaciares de diversos tamaños y que son los que nos dan agua. Nosotros vivimos, cultivamos, nos bañamos aquí gracias a que tenemos glaciares arriba. Entonces, ante una crisis hídrica como la que estamos viviendo a nivel global y cuyos efectos ya estamos sintiendo, es como irracional seguir autorizando a mega empresas que rompan esos ecosistemas. Las perforaciones, los sondajes rompen ecosistemas, rompen las glaciares de roca. Entonces, eso es a lo que nosotros apelamos, que esto ya no es el grito de una comunidad aislada que está reclamando porque le van a cambiar su forma de vida. Uh-huh. Este es un grito de alerta hacia cómo nos vamos a proteger las fuentes de agua dulce que tenemos. Chile tiene una responsabilidad enorme en eso, enorme, porque como te digo, tiene el 80% de todos los glaciares de Sudamérica, son una fuente de agua dulce de alta calidad. Entonces, ese es como un poco el foco en este momento, digamos. Y el otro tema que también es muy importante recalcar es que esta es la misma franja aurífera, o sea, uh-huh, ellos están cerrando Pascualama, Barrick está cerrando Pascualama, pero ahora se está asociando con Luxich para entrar a esa misma franja aurífera, pero por otro lado. Uh-huh. Esto está a escasos kilómetros, están muy cerca estos proyectos unos de otros. Uh-huh. Están en la alta cordillera, están además protegidos por el Tratado Binacional Minero, uh-huh, que le da prerrogativas especiales. Ellos tienen unas prerrogativas especiales. Nosotros, por ejemplo, no podemos subir, uh-huh, a menos que la empresa nos invite. Sí. Es así de simple. Hay portones, hay tres portones en la subida. Entonces también, eso yo, mira, esta cosa yo lo pienso así en términos como de la gente que se dice patriota, y no me estoy refiriendo a los patriotas partidarios, sino que a la gente que ama su país, qué sé yo, y que está en contra de los migrantes. Esto es patria, o sea, nuestra cordillera ahora está cerrada por portones en manos de empresas que son extranjeras. Barrick es una empresa con capitales sudafricanos, canadienses, ingleses. Entonces, hay una... A mí me hace como un cortocircuito en la cabeza eso de pensar de cómo nosotros, como chilenos, no podemos defender algo que más encima nos va a asegurar las fuentes de agua dulce de aquí en más. Sí, totalmente... Irene, están escuchando la voz de nuestra compañera Irene Alvear Azcárate, quien es habitante del tránsito y parte de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Totalmente, pues, compañeras, y algo que quizás no es tan público, tan de conocimiento público, es que el agua que bebemos debe ser principalmente de las escorrentías subterráneas y superficiales, y que cuando empezamos a consumir agua de los glaciares, medio que ya no hay vuelta atrás. Entonces, la verdad es que, como tú decías, es alarmante que se permita esa situación. Y por otra parte, a propósito de algunos datos que ustedes dan, es que a lo menos habría 19 glaciares descubiertos y 81 glaciares rocosos en la subcuenca, ¿cierto? Sin embargo, la empresa declara 36 glaciares. En ese sentido, esta... divergencia, ¿cierto? Estas formas que tienen de abordar esta empresa, particularmente Barrick Gold, Antofagasta Minerals. ¿Cómo la han ustedes, de qué manera podemos abordar este tema? Porque siempre están mintiendo, siempre están generando declaración de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental que no necesariamente guardan relación con la realidad. ¿De qué manera organizadamente las comunidades podemos, o ustedes han hecho históricamente, ¿cierto?, avances para poder defender el territorio? Mira, sí, yo creo que una de las de lo más importante tiene que ver como con el conocimiento del lugar donde uno vive y de esta sensación de arraigo y pertenencia, que es muy importante, digamos. Porque, claro, todo esto partió en cierta medida cuando la gente que sabía que había ido, que conocía y que tenía un arraigo con esta tierra, se dio cuenta de que aquí estaban tratando de meter el dedo en la boca diciendo que aquí no habían glaciares. O sea, ni siquiera los mencionaban, como haciendo, pasando gato por liebre, como se dice regularmente. Y ahora es un poco también lo mismo. Ahora, por ejemplo, se los cuento así como fehacientemente, Barrick está en este momento distribuyendo una carta a las juntas de vecinos de este lugar diciéndoles que si bien ellos se han asociado con Antofagasta Minerals en el proyecto del encierro, ellos son un socio minoritario con solo un 40%. Hasta donde yo sé, las matemáticas no mienten, y 40% no es una cifra minoritaria. Uh-huh. No es la mayoritaria, pero no es minoritaria. Pero ellos dicen que teniendo solo el 40%, ellos no tienen injerencia en las decisiones. Entonces ahí tú ves nuevamente cómo hay un intento como por engañar. Entonces la información es muy importante. Y lo otro que para nosotros también es muy importante es que estas cosas se hablen, se sepan. Se sepan a nivel local. A veces, por ejemplo, en los municipios las cosas no se conversan, los concejales tampoco, como que todo el mundo mira para el otro lado, como que esto no está sucediendo. Poner la información sobre la mesa y discutir este tema y darle espacio a la divergencia, porque también una de las cosas que ha ido pasando, y ahora lo acabamos de vivir, nosotros hicimos esta declaración y en algún diario pusieron ambientalistas se oponen. Y yo lo digo con mucha convicción, nosotros no somos ambientalistas, nosotros somos personas que vivimos aquí. La Asamblea por el Agua está compuesta por una diversidad de personas que tú no te imaginas. Hay profesionales, hay agricultores, hay dueñas de casa, hay tercera edad, hay gente joven, hay estudiantes, y es gente que vive acá. Entonces, cuando le pones el rótulo de ambientalista, inmediatamente ya lo pones en un terreno como que, ah, son los que se oponen a todo, se oponen al progreso, y es todo lo contrario. Nosotros no nos oponemos ni al desarrollo ni al progreso, pero nosotros lo que buscamos es un desarrollo y un progreso que le haga sentido a la vida humana. No podemos pensar en un desarrollo y un progreso que destruya lo que tenemos. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ir poniendo sobre la mesa y dando la pelea, por decirlo de alguna manera, dando la batalla también en términos culturales y de argumentos racionales. O sea, destruir los glaciares, de donde viene el agua que riega todo este valle, eso no puede ser progreso, no puede ser calificado de desarrollo. Ajá. Oiga, compañera, y en ese sentido, ocurre de que está en gran parte de la población, inclusive por compañero y compañeras organizada en distintos territorios, la idea de que sin extractivismo hoy día no se podría lograr el beneficio social que Chile o el pueblo chileno o los pueblos chilenos necesitan. ¿De qué manera vamos quebrando ese discurso, cierto? ¿De qué manera podemos aportar a alternativas de desarrollo o de bienestar, cierto, que conjuguen con esto que tú has expuesto? O sea, yo creo que lo primero, en términos como de argumento lógico, es que no podemos pensar que una actividad extractiva se equipare a desarrollo. Eso hay que sacárselo de la cabeza, porque el desarrollo tiene que ver, yo creo, y el progreso tiene que ver con las necesidades más básicas del ser humano. Tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el encuentro. Nosotros como seres humanos nos necesitamos unos a otros. Y en la medida en que tú tienes un proyecto extractivo que lo único que te va a dar es dinero para seguir consumiendo, para seguir comprando cosas, y más encima va a dejar arriba un pasivo ambiental tremendo, van a quedar ahí botaderos gigantes de roca fragmentada que con el agua van a ir escurriendo y van a contaminar. Esos son hechos comprobados. Nosotros ya hemos tenido suficiente tiempo como país para darnos cuenta. Tenemos el ejemplo de Chañaral, por ejemplo, de cómo se han hecho estudios ahí de que sale más barato cambiar a toda la gente de ahí que recuperar esa cuenca. Entonces, tenemos el ejemplo de Huasco, o sea, los ejemplos son demasiado, Quintero, Puchuncaví. Entonces, yo creo que lo que se necesita acá es un diálogo bastante más serio, y eso es lo que nosotros no vemos. Por eso hicimos la apelación directamente al presidente, ¿verdad? No al CEA, porque el CEA se rige por unas leyes que en cierta medida están muy viciadas o están muy hechas a la medida de, no a la ministra, porque supimos que la ministra se anda reuniendo con Antofagasta Minerals sin contarnos de qué están hablando. Entonces, aquí, por eso apelamos al presidente de la República, porque aquí lo que se necesita es una visión país en términos de cómo proteger las fuentes de agua dulce. ¿Cómo va a ser el extractivismo una respuesta cuando la especie humana no dura una generación ni dos? Es necesario ahí meter el tema de la justicia ambiental y de la solidaridad intergeneracional. Si yo soy una persona joven que quiero tener hijos, ¿cómo no me va a importar el lugar donde van a vivir mis hijos? Yo francamente no me cuesta entender que se plantee el extractivismo como una respuesta a algo, digamos, que no sea seguir engrosando las fortunas de un grupo muy reducido de la población mundial, ni siquiera de nuestro país, mundial, del 1% de la población mundial, que más encima son especuladores financieros. No es gente que cree empleo, no es gente que cree desarrollo, son especuladores financieros. Es gente que toma dinero para hacer más dinero. Entonces, o deuda. Claro, exacto. Y que lo que único que hace es estimular el consumo, digamos. Nosotros acá tenemos una forma de vida Por eso la defendemos tanto, porque sigue una, siendo una forma de vida que si tú la comparas con lo que pasa en las ciudades, es ideal. Nosotros aquí todavía dejamos las puertas abiertas, todavía no hay alarma en las casas, no hay rejas, podemos salir de noche caminando a la luz de las estrellas, es así. Entonces, eso yo creo que es muy importante, como que se sepa que eso existe y que es posible. Compañera, lamentablemente se nos va el tiempo. Le agradezco mucho su exposición. Vamos a cerrar esta entrevista primero dándole las gracias por la organización, dándole mucha fuerza a todo el Valle del Huasco, un hermoso lugar para quienes lo vayan a conocer. Vaya nomás, con harto respeto. Y por favor, si puedes cerrar con dos cosas. Una, invitándonos a páginas web que sean territoriales o de ustedes como organización. Y por otro lado, algunas palabras de las posibilidades, de lo que podemos hacer para poder apoyar este proceso. Sí, mira, para contactarse con nosotros y para apoyar, pueden buscarnos en Facebook. Tenemos una página de Facebook que se llama Asamblea Huasco Alto. Y lo mismo también en Instagram, ¿ya? Asamblea Huasco Alto, y ahí nos encuentran. Tenemos un logo que es muy característico, que es un guanaco en un fondo rosado fuerte, digamos, fucsia. Lo van a ver de inmediato. Asamblea Huasco Alto. Y yo creo que lo más importante en este momento es que se entienda, porque la idea está de que Barrick cerró Pascualama y que Barrick se fue. Y eso lamentablemente no es así, o sea, están presentes en todos lados acá y están ahora ingresando con un nuevo proyecto solo de sondajes que pretenden que dure 5 años para luego ahí hacer una explotación minera también de gran envergadura, digamos. Nosotros vamos a recurrir a todos los mecanismos de los que disponemos para primero difundir esto, hacerlo ver, que haya conciencia. Vamos a persistir en nuestra invitación al presidente de la República para que venga acá, para que venga a reunirse con nosotros, y también vamos a seguir con todas las vías que tengan que ver con la participación ciudadana en el servicio de impacto de evaluación ambiental, perdón. También quisiera decir que un reconocimiento al gobierno regional de Atacama. Hace la semana pasada, todos los GORE, con los consejeros, emitieron un voto político en contra de este proyecto. Eso es lo que estamos esperando, que eso se dé a nivel de toda esta cuenca y ojalá también a nivel de la moneda. Excelente. Muchas gracias por este informe, Irene. Que estés muy bien. Te abrazamos desde acá, desde Aire Puro, desde Radio Placeres, y espero que tengamos un otro contacto para seguir este tema, porque sabemos que estas luchas son para largo. Así es. Muchas gracias y cariños a Valparaíso, que me encanta. Eso. Te esperamos por acá. Que estés bien. Yeah. Abrazos. Chau. Chau, chau. Invitamos entonces a toda la gente a leer la carta pública ahí en las redes de el Huasco Alto, ¿cierto? En defensa por el agua. Esto salió el 17 de enero del 2024, así que échale una leída, comparta, difunda. Nos vamos a ir ahora con dos cositas. Por un lado, a cantar la nueva canción de la Anita Tiyú, que se llama Millonaria, y por otra parte van a escuchar el bloque prometido de Aires de Brote, ahí la Mel con la Lore conversando de el verano, a ver qué es lo que pasa con el verano. Hay unas canciones y la voy a buscar, no, pero bueno. Un abracito, compañeris, muchas gracias por defender el territorio y por darnos perspectiva, eso es lo más importante. ¿Estás escuchando Aire Puro? ¿Esto es una vivienda particular o es una vivienda colectiva? Me refiero a residencia, pensión, casa. Vivienda particular. Vivienda particular, perfecto. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda? 5, pero de repente viene mi hija, que vive en otra parte, y mis hermanos, que son 2. Ok, pero en definitiva, 5. 5, sí. Ok. Bueno, y la última pregunta. ¿Usted es millonaria? ¿Millonaria? Estoy tapizada, una familia que siempre me abraza. Soy millonaria, tengo mi piño, mi casa, mi gata. Estoy tapizada, que siempre me apaña. Millón, millón, millón, millón.